Idiomas sin fronteras. Radio Exterior de España. La librería, con Jesús Marchamalo. Pues ya está, colgado el cartel de abierto. Ya pueden pasar a nuestra librería, porque aquí, como cada semana, ya nos atiende Jesús Marchamalo. Hola Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola Sonia, ¿qué tal? Hola a todos, bienvenidos efectivamente a la librería. Recomendaciones lectoras para todos los gustos y un repaso a las novedades que nos han parecido más interesantes. Comenzamos con un libro de Lola López Mondejar, Lazos de Sangre. Está publicado en Páginas de Espuma y es una colección de relatos que giran en torno a las relaciones familiares, padres, hijos, parejas y las dependencias y servidumbres de los afectos, esos lazos de sangre a los que se refiere muy acertadamente el título. Unos relatos contundentes, llenos de incógnitas y una cierta impredecible turbación. Bueno, Lazos de Sangre es una colección de relatos que están ordenados alrededor del tema de la familia, que es un tema que me parece que es extremadamente literario e inagotable. Está compuesto de 18 relatos y dividido en dos partes, podemos decir, por hacer una disección un poco quirúrgica, ¿no?, del libro, en primer lugar. La primera son relatos largos y la segunda parte, que son relatos casi microrelatos, son relatos que más que de lazos familiares hablan de lazos de pareja. Títulos como Las invitadas, Una desolación, El hermano gemelo, La herencia, El huerto. Le pedimos a Lola que eligiera uno de ellos, uno de los relatos, el favorito, su favorito, y que dentro de lo posible, que nos lo contará, eligió ese que se titula Animales de compañía. Entre todos los relatos quizás sea muy el más fácil de contar. Es Animales de compañía. Es un relato que he recibido muchas satisfacciones con él porque a los lectores les ha encantado. Y es el relato de una pareja de jubilados que donde se muestra algo que es muy frecuente en la vida de las mujeres, y es como cuando el hombre llega a la casa, se adueña de todo el espacio familiar y la mujer se va reduciendo progresivamente, no voy a decir hasta dónde, pero bueno, el título es muy orientativo, ¿no? Y yo creo que es un relato que la gente identifica mucho, como sus padres, son mis padres, y les ha gustado esta idea. La idea de que el hombre sea dueño de los espacios y la mujer se va de algún modo empequeñeciendo. Hablamos de Lola López Mondejar, Lazos de Sangre, está editado en un libro de relatos publicado en Páginas de Espuma. Le pedimos, por cierto, a Lola, como siempre, que nos recomendara un libro. Bueno, un libro que creo que es altamente recomendable es una colección de relatos de Edgar Queret, que se llama De repente llaman a la puerta. Y me ha parecido que tiene una originalidad muy rara en los relatos, ¿no? Es un hombre, es un israelí que por lo pronto presenta un mundo que no es exótico, pero sí que es con ciertas originalidades, ciertas peculiaridades que nos pueden ya llamar la atención de antemano y que eso lo hace todavía más estimulante a la hora de la lectura, pero sobre todo en la manera de concebir los relatos. Tiene una posición en la frontera entre la ficción y la realidad. Algunos son muy realistas y otros tienen un toque de locura, de delirante, que me ha parecido muy original y muy recomendable. De repente llaman a la puerta, Edgar Queret, un libro de relatos que está editado en Siruela y una divertida, sorprendente cubierta. Es un señor con unas gafas de nadar y los pececitos por dentro. La verdad, qué curioso. Mucho la atención. Era Lola López Mondejar quien nos recomendaba este libro. Y nos vamos ahora con este otro, Jorge Ibargüengoitia, Somos Fans, escritor mexicano, muerto en España en Mejorada del Campo en el terrible accidente de Avianca del año 83. Y es un autor, Sonia, que nos gusta mucho, del que hemos leído gran parte de sus libros y de quien recomendamos muchos de ellos. Claro que sí. De Ibargüengoitia, RBA ha publicado en España 5 títulos, entre ellos dos de los más conocidos, Las muertas y Dos crímenes, a los que ahora acompaña esta última entrega de su obra. Se titula Los relámpagos de agosto, literatura de la buena, de la que estamos encantados de recomendar. Un apellido inolvidable, Ibargüengoitia, se reía impronunciable. Antes, doña Sonia, pensando que me iba a equivocar. Tiene una diéresis en la U, además, en muy mal sitio, que no hace sino complicar mucho más la lectura. Pero bueno, hemos trabajado duramente para poderlo decir. Lo hemos ensayado antes de entrar en el estudio y ha quedado muy bien. Lo decimos con cierta cautela, pero con cierta soltura también. Jorge Ibargüengoitia y este Los Relámpagos de Agosto, que recomendamos como todos sus libros. Seguimos en la librería buscando más sugerencias lectoras. Y nos detenemos ahora en este libro de Juana Vázquez Marín, se titula Tú serás Virginia Woolf, la historia de un padre desclasado, traumatizado por una vida mediocre y que se agarra al sueño imposible de que una de sus hijas sea una escritora maldita, una escritora mundialmente conocida, que su hija, en definitiva, sea Virginia Woolf. Le preguntamos por qué precisamente Virginia Woolf. A mí me ha gustado muchísimo siempre Virginia Woolf, porque es una mujer que yo creo que no es que sea una feminista, sino que realmente se preocupa porque la mujer sea visible, ¿no? Y que tenga más o menos un lugar en el mundo, tenga una habitación propia, ¿no? Y entonces esa manera de ser, esa idea también de ese desasosiego vital, ese ver la vida como un absurdo, ¿no? Y ese el estar tan implicada en la literatura más que en nada, para mí la hace como pues una escritora mítica, ¿no? Y luego, por supuesto, su final, ¿no? El final de Virginia Woolf suicidándose en el río con piedras en los bolsillos para vencer la tentación de salir nadando. Es la nueva novela, Tú serás Virginia Woolf, la nueva novela de Juana Vázquez Marín, está editada en Indimion, donde por cierto también tiene publicado otro libro, El Madrid Cotidiano del siglo XVIII. Ella es catedrática de lengua y literatura, experta precisamente en el siglo XVIII, y en este libro nos permite entrar en las casas, conocer pues al peluquero, al ama, al médico, el profesor de baile, las Qué fiestas, curioso, ¿no? El día a día de lo que fue este siglo, del que ni yo mismo me acuerdo. Hombre, sería, vamos, si se acordase Jesús, sería Tenemos muy grave. Una edad muy mala, muy mala. La vida cotidiana en el siglo XVIII de Juana Vázquez Marín nos recomendaba también un libro. Para recomendarte un libro, pues mira, de los últimos que he leído, El finalista de Anagrama, de Sara Mesa, que creo que su título es 4x4. Y nos vamos con Biblos, el superhéroe de biblioteca. Es una nueva aventura de este superhéroe de los hermanos Macías. Es la música de Biblos la que suena, evidentemente. Sí. El único superhéroe que se sepa que lleva gafas y que es un cómic. Ha llegado a su tercer número en esta ocasión y se distribuye gratuitamente en la Biblioteca Provincial de Huelva. Cuando los niños leen muchos libros y piden muchos libros prestados, cuando llegan a un número de ellos, les regalan estas aventuras de Biblos, el superhéroe de biblioteca. En esta ocasión el prólogo es mío. Nunca hablamos de los libros que hacemos, ni los que prologamos, pero... ¿Pero por qué no? Este, como no se vende, no es una edición venal, sino que hay que leer para conseguirlos. Exacto. Pues nos ha parecido oportuno mencionarlo. Es una iniciativa para que al final los niños y los jóvenes venzan las reticencias con la lectura a través de los superpoderes de Biblos, que esperamos que sean suficientes para llevarlos a los libros. Biblos, claro, superhéroe de bibliotecas, está editado por la Junta de Andalucía. Bueno, pues vamos a recomendar a los niños que lean mucho, a los jóvenes, que vayan acumulando sus puntos y que al final se topen con Biblos, claro, ¿no? Claro, en su biblioteca. Este superhéroe con gafas, me encantó. Pues nada, es todo, doña Sonia. Muy bien, la don que Jesús. Viene. Hasta la semana que viene, gracias.